allá del rancho Las Peñas les traigo el nuevo corrido. Por andar haciendo señas mataron a Luis Pulido, y quién iba a imaginarlo que lo matara un amigo. Alegre estaba el mitote, se celebraba una boda. Pulido ya muy tomado le hacía señas a la novia, y a veces quería besarla como si estuviera sola. Antonio muy ofendido, queriendo allanar la cosa, Luisito, si eres mi amigo, respeta más a mi esposa. Se lo despacho a San Pedro. Se agarraron a balazos, se dieron a quemarropa. Cayó bien muerto Pulido y echó sangre por la boca. Antonio no más herido, pero por poco y le toca. Pulido perdió la vida, Antonio ganó a la buena, y así acaba siempre el hombre que sigue a mujer ajena.